I think about you, the coffee cup. I think about you, I want you so. It's like I'm losing my mind. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right, I dim the lights and think about you, spend sleepless nights to think about you. You said you loved me. Or were you just being kind? Or am I losing my mind? I want you so. It's like I'm my mind. Does no one know? It's like I'm losing my mind. Or were you just being kind? Or am I losing my con aplausos y todos, ahí teníamos a Bernadette Peters interpretando Losing My Mind de Folies, el musical de Stephen Sondheim. A mí me gusta bastante, como han podido comprobar en los programas anteriores y en este también lo van a poder comprobar. Me gusta bastante Stephen Sondheim. Seguimos con el serial dedicado al musical. Tercer programa, estamos en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por la radio o en www.radiocuca.org, si nos quieren escuchar por internet. También, si nos quieren llamar, nos lo pueden hacer al teléfono 985-2981-37. Como decía antes, seguimos con el musical. Hemos empezado con Folies, porque creo, si no recuerdo mal, que no ha sido tampoco adaptado al cine. Y ahora sí, ya vamos con musicales que todos ellos han sido adaptados al cine. Empezamos con Her, musical del año 1967. Escuchamos la famosa canción Aquarius. Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years, or both. Oh, Ese era el famoso Aquarius de la película Her. Quizás se estrena en el cine tarde porque ya es el año 1979. Creo que es la siguiente película que hace tras el éxito de Alguien voló sobre el nido de cuco, Milos Forman. El musical, sin embargo, se estrena en plena eclosión de la era hippie en el año 1967. A Broadway llega en el 68 y era música de Gal McDermott, Jerome Ranney y James Reidy. Es la historia de aquel muchacho de provincias que llega a Nueva York para incorporarse al ejército y allí se encuentra con una nueva filosofía de vida. Entre el reparto estaban Treat Williams, John Savage o Beverly D'Angelo. Vamos con la siguiente película, que es Anything Goes, que es una, no es la única ocasión, me parece, pero es una de las pocas películas o de los pocos musicales que tienen dos versiones musicales cinematográficas. Una del año 36 y otra del año 56. Escuchamos el famoso Anything Goes, ese himno del musical, por la gran Ethel Merman. Anything goes, times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of docking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good, bad today, and black, white today, and day, night today, and those guys today that women prize today are just silly gigolos. So even out in high society, who can forget propriety? Goodness knows anything goes. The world is topsy-turvy, non-conventional, technical, high-potential. Love, love, love. Forever changing, anything, trying to do some rearranging. Anything, anything, anything, anything, go, brother, anything, go. El famoso Anything Goes, aquí sería traducido algo así como Todo Vale, que como decía antes tuvo dos versiones cinematográficas, una del año 36, esta, y otra del año 56, la del 36 dirigida por Louis Milestone, protagonizada por Bing Crosby, Ethel Merman y Charlie Ruggles en sus papeles principales. Esto era un transatlántico de lujo que gira, que tiene una, bueno, en el viaje hay una historia, un triángulo amoroso con una rica heredera, con un polizón, etcétera. Como decía, lo escuchábamos por Ethel Merman, que fue quien lo estrenó también en el teatro dos años antes, en 1934, con música del gran Cole Porter. Y vamos ya con la siguiente, que es Sonrisas y lágrimas, la película del año 1965. Escuchamos el My Favorite Things. Let me see, nice things. Daffodils. Green meadows. Skies full of stars. Raindrops on roses. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Does it really work? Of course it does. You try it. What things do you like? Pussy Willow. Christmas. Bunny rabbit. You say? Chocolate icing. No school. Pues hasta ahí el famoso My Favorite Things de la película Sonrisas y Lágrimas, que es un musical. La película es del año 65. Ya se habían estrenado dos películas sobre el tema de la familia Trapp, alemanas las dos, dramáticas. Y el musical se estrena al final en 1959. Es un empeño de la gran Mary Martin, que convence a Rodgers y Hammerstein para que hagan un musical a su medida. La película fue nominada a 10 Oscars, ganó 5, entre ellos el de mejor película. Y bueno, es muy curioso como no es una película que al final alcanzó éxito, a pesar de que parte del equipo no le gustaba la película. Por ejemplo, Christopher Plummer la llamaba El sonido de los mocos. La tipo protagonista no convencía al productor y ella misma despotricó contra el compositor de la música. Y el director, que acabó siendo Robert Wise, que ya había tenido mucho éxito un poco antes con West Side Story, decía que no le gustaba la blandenguería de la historia, que tampoco convence a muchos espectadores. Escuchábamos el My Favorite Things, pero probablemente volvamos con alguna canción más, ya que es una partitura con multitud de canciones conocidas. Y vamos con la siguiente, que es Sombrero de Copa, la película del año 1935, segunda colaboración entre Rodgers y Astor como protagonistas. Escuchamos el famoso Chick to Chick. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. El famoso Chick to Chick de Sombrero de Copa, el año 1935. Hay que decir que Ginger Rogers y Fred Astaire se llevaban bastante mal, y en los bailes se puede comprobar que ella casi siempre va con vestidos volados, con mucho vuelo, con mucho adorno, lo cual impide ver el movimiento de sus piernas, y también, según Fred Astaire, le impedía bailar bien a él, porque siempre la tenía como pareja, le molestaba bastante los vestidos con estos vuelos. Si se fijan además en las películas que protagonizaron juntos, que fueron unas cuantas, esta es la segunda como protagonista, os decía, nunca se besan o casi nunca se besan, y ella casi nunca, si no recuerdo mal, baila sola. La película está basada en una obra de teatro de Hedel Hudard, de Alexander Fárago y Aladar Laszlo, la música del gran Irving Berlin y dirección de Mark Sandrich. En el reparto, aparte de Fred Astaire y Ginger Rogers, teníamos a Edward Everett Horton o Helen Broderick. Los argumentos de estas películas generalmente son muy sencillos, son una pequeña trama cómica en la que ambos están abocados a reunirse, a ser pareja, porque lo importante era sobre todo los números musicales y las canciones que interpretaban en ellas. Vamos con la siguiente película, que es Dinero Caído del Cielo, Pennies from Heaven en el original, de la cual escuchamos precisamente esa canción, Pennies from Heaven, por Arthur Tracy. Time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what storms were made for, and you shouldn't be afraid for. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You will find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Thank you. will be pennies from heaven for you. La película era del año 1981, aunque estamos escuchando canciones bastante antiguas, casi todas ellas. Era de Herbert Ross la película, con Steve Martin, Bernadette Peters y Christopher Walken y Jessica Harper en los papeles principales, basado en una serie de televisión británica. Estamos en Chicago de la época de la Gran Depresión, 1929 por ahí, donde el protagonista Arthur Steve Martin es un vendedor ambulante que sueña con abrir su propia tienda. La música está adaptada por Ralph Barnes, Marvin Hamlisch y Billy May. Y como decía antes, la canción que escuchamos fue Pennies from Heaven. Vamos con la siguiente película y la siguiente canción. También es antigua, es una película del año 1942 y es el debut ni más ni menos como director cinematográfico de Vincent Minnelli. La película era Kevin in the Sky, una cabaña en el cielo, y escuchamos el tema A Thing Called Joy. No. Tan pequeño el título no era. Es Thing Happiness is a Just Thing Called Joy, interpretada por Ethel Waters. It seemed like happiness is just a thing called joy. He got a smile that make the lilac wanna grow. He got a way that make the angels heave a sigh when they know little Joe's passing by. Sometime the cabin gloomy and the table bare. Soon he kissed me and it's Christmas everywhere. Trouble fly away and life is easy go. Does he love me? That's all I has to know. Seem like happiness is just a thing called joy. Make the angels heave a sigh when they know my little Joe is passing by. Sometime the cabin gloomy and the table bare. Soon he kissed me, Lord, it's Christmas everywhere. Trouble fly away. Does he love me good? That's all I has to know. Seem like happiness is just a thing called Joe. Little Joe. Little Joe. Little Joe. Primer musical de Vincent Minnelli como director, primer musical de Arthur Freed como productor, que será uno de los más importantes, los produjo casi todos los musicales importantes para el cine de la Metro Goldwyn Mayer de los próximos años, de los años 40 y 50. Como decía, Una cabaña en el cielo. También es el primer musical que tiene por primera vez un reparto absolutamente con gente de color, de todo él. Proviene de un musical de Broadway que se llama igual, me parece, Kevin in the Sky, con libreto de Lynn Roth, música de Vernon Duke y letras de John Latouche, que se estrenó un par de años antes, en el año 1940. Pero para la película se eliminaron casi todas las canciones y se contrató a Harold Arlen, el de Somewhere Over the Rainbow, para componer las canciones. Entre los intérpretes están, por ejemplo, la que escuchábamos, Ethel Waters, Lina Horne, Louis Armstrong, Duke Ellington o Eddie Rochester. La historia va de Joe, que tiene un sueño profundo, donde es enviado donde un enviado del cielo y el hijo del diablo luchan por su alma. Y vamos con la siguiente película, que es Hello Dolly. Ya habíamos hablado de ella, ya habíamos escuchado el tema en el primer programa dedicado al musical, Before the Parade Passes By. Vamos ahora con el famoso Hello Dolly por Louis Armstrong y sobre todo la fabulosa Barbara Streisand. Hello, darling. Well, hello, hey, look, it's dark. see you, Hank. Let's thank my lucky star. Your lucky star. You're looking great, Stanley. Lose some weight, I think you did, Stanley. Dolly's overjoyed and overwhelmed and overpawed. I hear the ice. Do you hear the ice tinkle? See the lights. Can you see the lights twinkle? And you still get glances from us handsome men. Look at you all, you're all so handsome. Golly gee, fellas, find me an empty knee, fellas. Die, you'll never go away This is Lewis. Hello, Lewis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Lewis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing, you still crowing, you still going strong. I feel the room swing. And the band play one of our favorite songs. Remember it. So it was my favorite. Show some snap, fellas. Find an empty love. Yeah. Darling, never go away again. Ahí tenían los 7 minutos y medio de canción de Hello Dolly. Ya hablamos de la película en el primero, en el segundo programa, no me acuerdo muy bien. ¿Se acuerdan de esta mujer? Que es una casamentera, es contratada por un millonario para que le busque esposa. Algunas de las intérpretes del musical fueron Carol Channing, Ginger Rogers, Martha Ray o Betty Grable. El compositor de las canciones, Jerry Herman, parece que fue acusado de plagio y tuvo que indemnizar algunas de sus partituras a los verdaderos autores, o a aquellos autores en los que parece que estaba basada la melodía de estas canciones. Bueno, y después de escuchar el Hello Dolly, este tema bastante, bastante conocido, vamos con una película de Francis Coppola, creo que ya se le puede quitar el Ford, del año 1982, que se llamaba Corazonada. Escuchamos esta película, This One's from the Heart, por Tom Waits y Crystal Gayle. Thank you. just pour myself a drink. It's got to be love, I've never felt this way. Oh baby, this one's from my heart. Thank you. Música de Tom Waits para esta película Corazonada, One from the Heart, algo así como Desde el Corazón o algo Desde el Corazón. Película, como decía antes, de Coppola, que iba a ser el inicio de una productora, su troupe, del propio Coppola, que ya venía cosechando muchos éxitos en el cine y pensaba que, bueno, que con esto podía ser crear su propia productora independiente. Pero bueno, esto junto con sus otras películas estrenadas en los siguientes años, Rebeldes y La Ley de la Calle, me parece que acabaron con ella, con los estudios su troupe. Con Freddy Forrest, Anastasia Kinski, Terry Gary y Raúl Juliá en los papeles principales. Como decía, música de Tom Waits y supervisión musical del gran Gene Kelly. Cuenta la historia de la pareja protagonista que deciden darse un tiempo, que son Terry Gary y Freddy Forrest, que deciden darse un tiempo para compartir experiencias con otras personas. Vamos con la siguiente película, que es Oklahoma. Escuchamos la abertura. Esa era la abertura de Oklahoma, que era la primera colaboración en el teatro musical de los grandes Oscar Hammerstein II y Richard Rogers. Fue un exitazo en el año 1943, como acabo de decir, se estrenó en el cine, bueno, no lo dije todavía, se estrenó en el cine en el año 1955, dirigida por Fred Zinnemann. En el cine lo interpretaron Gordon McRae, Shirley Jones, Gloria Graham y Rose Steiger, entre otros. Andaba por ahí también J.C. Flippen, por ejemplo. Es la primera película rodada en sistema Tozadu, perteneciente a Mike Todd y creado por Brian O'Brien, y es la historia de amor de una pareja protagonista, Gordon McRae y Shirley Jones, que debutaban en el cine, empañada un poco por los celos del antiguo pretendiente de ella, que creo que está interpretado por Rose Steiger. Coreografía de Agnes de Mille. Vamos con la siguiente película. Les recuerdo que no seguimos un orden cronológico, pero que trato de poner canciones de todas las épocas, de varias décadas en todos los programas, y así por eso se dan estos saltos. De una canción del año 1900 o de unas canciones del año 1943 en este caso, pasamos al año 1978 con un musical famosísimo que fue Gris. Escuchamos precisamente Gris de la misma canción interpretada por del mismo de o sea, el título igual que la canción y el título igual que la película. No sé si era Gris o Gris is the Word, pero bueno, escuchamos Gris is the Word en todo caso de Frankie Valli. Después del lío que me he hecho antes, espero que el título de la canción sea Gris is the World. Película de Randall Kaiser del año 78 con Olivia Newton-John y John Travolta en los papeles protagonistas. También estaban por ahí Stockard Channing y Jeff Conaway. Esta canción la cantaba Frankie Valli, la música era de Barry Gibb, John Farrar y Luis San Luis. Escuchamos precisamente Gris, yo creo que es la canción que más me gusta a día de hoy de todo el musical. Y bueno, espero que a estas alturas ya determinados nombres del musical vayan sonando después de casi tres programas completos, ya sean cantantes como Mary Martin, Carol Channing, Barbara Streisand, Julie Andrews, Bernadette Peters, Elaine Page, o ellos, Cero Mostel, por ejemplo, Bing Crosby, Frank Sinatra, Fred Astaire, etcétera, Gene Kelly, que también le suelen los directores. Los más importantes dentro del cine fueron evidentemente Vincent Minnelli y Stanley Donen, sin olvidar a Charles Vidor, Walter Lang, o George Sidney, por ejemplo, que también le suenen los compositores Cole Porter, Irving Berlin, Harold Arlen, Oscar Hammerstein y Richard Rogers, Lawrence Hart, Fran Lesser, Stephen Sondheim, Leonard Bernstein, no sé, Alan Jerlainer, Frederick Loew, Andy Lloyd Webber y Tim Rice, etcétera. Vamos a pasar ya a la siguiente película, que es Desfile de Pascua. Volvemos atrás, al año 1948. En el original era Easter Parade. Y escuchamos esta película, We're a Couple of Wells, con Fred Astaire y Judy Garland, que hacía mucho que no la escuchábamos. Swells. We stop at the best hotels, but we prefer the country far away from the city smells. We're a couple of sports, the pride of the tennis courts. In June, July, and August, we look cute when we're dressed in shorts. We don't know how to get there, no siree, no siree. We would drive up the avenue, but we haven't got the price. We would skate up the avenue, but there isn't any ice. We would ride on a bicycle, but we haven't got a bike. So we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue, and to walk up the avenue's what we like. Wall Street bankers are we, with plenty of currency. We open up the safe, but we forgot where we put the key. We're the favorite lads of girls in the picture ads. We'd like to tell you who we kissed last night, but we can't be cads. The Vanderbilts are waiting at the club. But how are we to get there? That's the rub. That's the rub. We would sail up the avenue, but we haven't got a yacht. We would drive up the avenue, but the horse we had was shot. We would ride on the trolley car, but we haven't got the fare. So we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue till we're there. Tenían el famoso We Are a Couple of Wells con Fred Astaire y Judy Garland, película del año 1948, como decía antes, con Peter Lawford y Ann Miller también en los papeles principales. El argumento gira en torno a una estrella femenina del espectáculo y que dejaba a su pareja, en este caso Ann Miller dejaba a Fred Astaire, y él, para vengarse de ella, trataba de buscar una pareja femenina que la sustituyera con el mismo éxito. En este caso era Judy Garland. Música de Irving Berlin, Oscar a la mejor adaptación musical por parte de Johnny Green y Roger Edens. Y bueno, decir que estamos en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org, que el próximo programa, que aproximadamente empezará en media hora, será... Maybe the sun. Un momentito. Será El Justiciero. Y continuamos nosotros con la siguiente película, que es Brigadoon, del año 1954, que se estrenó en el teatro en el año 1947 y es el primer éxito del dúo Alan Jair Lerner y Frederick Loewe. Escuchamos el Asmo Like Big in Love. Gave me the power, for I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear I was falling. It's almost like being in love. When we walked up the brae, not a word did we say. It was and her arm linked in mine made the world kind of fine. It was almost like being in love. A bell that keeps ringing for me, and from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. It's Pues ahí teníamos el Almost Like Being in Love de Brigadoon, musical estrenado en el año 1947 en Broadway. Primero, como decía antes, el dúo Alain Lerner y Frédéric Loeff. En el cine está dirigida por Vince Minnelli en el año 1954 con Gene Kelly, Van Johnson, Sid Charisse y Elaine Stewart en sus papeles principales. De nuevo con Arthur Freed, como no podía ser de otra manera, en un musical de la Metro Goldwyn Mayer en la dirección. Y el argumento acerca de un pueblecito que se despierta cada 100 años, en este caso justo cuando llegan dos forasteros a Escocia, dos forasteros norteamericanos, Gene Kelly y Van Johnson. Decir una cosa que en este caso no sucede, no es un número bailado por Gene Kelly y Sid Charisse, está solo Gene Kelly, han escuchado su zapateado, pero Sid Charisse cuando tenía que bailar con Gene Kelly y Fred Astaire, que fue la mayoría de las veces en las películas, porque las películas que protagoniza ella siempre está acompañada de ellos en la mayoría de las ocasiones, tenía que bailar con las rodillas dobladas porque era una mujer alta, de más de 1,70 m, y tanto Gene Kelly como Fred Astaire eran unos actores de estatura media-baja, era un poquitín más bajo que ella. Por eso, siempre que la vemos acercarse bailando a ellos, lo hace de esa forma tan sensual. O sea, la dificultad que podía tener cualquier número de baile, hay que añadirle el de bailar con las rodillas dobladas, que como decía antes, le añadían bastante erotismo al baile que perpetraba en cada una de las películas con Fred Astaire y Gene Kelly, la maravillosa Sid Charisse. Decir que la adaptación musical es de Johnny Green y en las canciones a Sid Charisse la doblaba Carol Richards. Vamos con la siguiente película, que es muy reciente. Puede que no sea la más reciente, Los Miserables. Vamos a hablar de Los Miserables porque se ha estrenado recientemente una que es Into the Woods y vamos a mirar si hay alguna canción reseñable. Pero bueno, ahora vamos con Los Miserables, a película del año 2012, primera vez que la sacamos a colación y escuchamos el famoso I Dreamed a Dream, cantado en la película por la desgarradora voz de Anne Hathaway. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your home apart, as they turn your dream to shame. Days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we together. There are dreams that cannot be. would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Oh, life has killed the dream. I dream. Pues ahí teníamos la desgarradora, la apasionada voz de Anne Hathaway, que dejó a todo el mundo boquiabierto, a los que no sabían que era una mujer que ya desde niña había actuado en los escenarios y que además era soprano realmente ella. Lo que pasa es que no podía actuar en el teatro porque era demasiado joven para los papeles adultos y demasiado alta para los papeles de niña. De ahí que rápidamente pasara siendo muy joven al cine, con apenas 18 años. Pero bueno, su pasado musical ahí lo tenemos, con esa estupendísima versión de Like Dream a Dream, que le reportó casi todos los premios habidos y por haber en el año 2012. Película muy reciente, como decía ahora, del año 2012. A ver si no es la última que ponemos, con Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter, entre otros, en los papeles principales. Todos ellos cantaban. Hugh Jackman también tenía los escenarios. Russell Crowe creo que tiene su propio grupo de rock. Amanda Seyfried también cantaba. Todos ellos bajo la dirección de Tom Hooper, basada en el exitoso musical homónimo de Alan Bouville y Claude-Michel Schönberg. Se estrena como álbum conceptual en París en el 80, se adapta al inglés y se estrena en Londres en el año 1985 y del West End salta a Broadway en 1986. Es la famosa novela de Víctor Hugo con Jean Valjean, que es un expresidiario que acaba de alcalde de una población francesa siempre perseguido por Javert, con el telón de fondo de la Revolución de Junio. Y escuchábamos el I Dream a Dream por Anne Hathaway. Vamos con la penúltima canción de hoy, a ver si lo digo de todo seguido, es un título larguísimo. La canción es How Could You Believe Me When I Said I Love You When You Know I've Been a Liar All My Life, que le cantaba Jane Powell a Fred Astaire en la película Bodas Reales. You believe me when I said I loved you when you know I've been a liar all my life. You've had that reputation since you was a youth. You must have been insane to think I'd tell you the truth. How could I believe you when you said we'd marry? Why, you know I'd rather hang than have a wife. I know I said I'd make you mine. Now wouldn't you know that I would go for that old line? How could you believe me when I said I love you when you know I've been a liar? You sure have been a liar. A double-crossing liar. A double-crossing liar. I'm a doggone cheating liar. You said you would love me long. So what? And never would do me wrong. Stop bending the suit. Faithful you'd always be. Me? Why, baby, you must be loony to trust a lower than low two-timer like me. You said I'd have everything. Get hard. A beautiful diamond ring. A bungalow by the sea. A bungalow, yet. You're really naive to ever believe a full of baloney pony like me. Well, I sure must have lost my head. You ain't lost nothing you never had. What about the time you went to Indiana? I was lying, I was down in Alabama. You said you had some business you had to complete. What I was doing, I would be a cat to repeat. What about the evenings you was with your mother? I was romping with another honey lamb. To think you swore our love was real. Baby, leave us, not forget that I'm a heel. How could I believe you when you said you loved me? Why, you know, I've been a liar. A good-for-nothing liar. all my good for nothing life. This is the last time I'll ever go to a party with you. Will you put that in writing? Oh, you're always making crack. Like what? Well, you always humiliate me. Didn't your mother never teach you no manners? I never had no mother. We was too poor. Hey, what's the matter with you lately? You used to tell me you loved me. You used to treat me like a high-class dame. Yeah. Well, usedn't you? So are you. Ah, there, so you admit it. I ain't admitting nothing. I'll give you one more chance. Do you love me or don't you? No, I don't. Quit stalling around. I want a direct answer. You know you've been a liar. I know I've been a liar. A double-crossing liar. A double-crossing liar. Well, you're good. Pues ahí estaba esta canción, que no pienso repetir el título, tan largo, de la película Bodas Reales, del año 1950. En este caso no hemos puesto la versión de la película, que es lo que solemos hacer, sino una versión grabada por los mismos cantantes de la película, por Fred Astaire y Jim Powell, porque el baile añadido por el medio de la canción duraba más de 3 minutos. Hemos escuchado otras canciones, por ejemplo el Cheek to Cheek o el Almost Like Begin Love, con bailes por el medio, pero no duraban tanto. Así que hemos obviado ese baile, ese claqueado de los dos, que tampoco aporta mucho, evidentemente, escuchándolo por radio. Lo hemos obviado en este caso y hemos escuchado una versión un poquito más corta. La película está basada en dos hechos reales. La separación real profesional de Adele y Fred Astaire, allá por finales de los años 20, y la boda real de Isabel y Felipe de Inglaterra, dirigida por Stanley Donen, es su segunda película, si no recuerdo mal, con música de Barton Lane y Alan J. Lerner. En el reparto, como decía antes, Fred Astaire, Jim Powell, Peter Lawford y Sarah Churchill, que sí, era la hija del presidente, del primer ministro británico. Muy recordada sobre todo por el baile por las paredes y los techos de la habitación del gran Fred Astaire. Vamos a finalizar por hoy ya con la última canción, que es de la película The Bandwagon. De nuevo traemos Bandwagon aquí al programa, Melodías de Broadway, 1955, película del año 1953. Ya hablamos en su momento de la película, está dirigida por Vince Minnelli, creo que es hoy la tercera o cuarta película de él, con Fred Astaire, Sid Charis, Oscar Levan, Nanette Fabré y Jack Buchanan en los papeles principales. Procedía, como había hablado en su primer momento de ella, en el primer programa, de un musical muy famoso, y la música era de Arthur Schwartz y Howard Deitch. Les dejamos con el famoso That's the Entertainment, en este caso interpretado por Fred Astaire, Jack Buchanan, Nanette Fabré y Oscar Levant. Les decimos que le dejamos con esta canción, que es uno de los himnos del musical americano. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work, by the boss who is thrown for a loss, by the skirt who is doing him dirt. The world is a stage, the stage is a world of entertainment. Entertainment. jury is out, or the thrill when they're reading the will, or the chase for the man with the face. That's entertainment. The dame who is known as the flame of the king of an underworld ring. He's an ape who won't let her escape. That's entertainment. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of the queen. Some great Shakespearean scene where a ghost and a prince meet and everyone ends in mincemeat. The gang may be waving the flag that began with a mystical hand. Hip hooray, the American way. The world is the stage is a world of entertainment.